Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos una noche más a este apasionante mundo de los Beatles. Vamos a empezar con, como dándole la bienvenida al verano, este verano que nos vamos a pasar también. Saludamos a José Asunción. ¿Qué tal, José? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, con algo de calorcillo, pero bien. Sí, algo de calorcillo, parecíamos botellas de butano esta semana. Así te has quedado, te ha cambiado la voz, Ramiro. Me ha cambiado la voz, tengo la voz ahora como un pajarito. Sí, un pajarito afónico, además. Sí, sí. Y también la señorita Ata Gómez, la reina de la naturaleza andante. Sí, qué remedio también. Qué remedio. Saludamos también a David García, que seguro que nos ha preparado un fondo musical chulo para hoy. Como siempre, la orquesta de Kai Bernier. Madre mía, eso tiene que sonar fenomenal. Vamos a empezar con ese viaje tan chulo, mágica, Mystery Tour, viaje de los Beatles en autobús. Eso es bueno. Ahorrar. Que el viaje este, según cuentan, no fue tan mágico ni tan divertido. Se pensó, oye, vamos a coger un autobús y subimos, empezamos a hacer chorradas ahí, para aquí, para allá, tal. Y luego, como no fue, no fue improvisado, pues no fue tan divertido. El disco es chulo, de todas formas las canciones del disco son chulas. Yo tengo previsto este verano hacerme también un viaje en autobús con un amigo que se llama Vicente. Y también me voy a llevar a nuestro colaborador que ahora está en la sombra, al señor Contel. Y ese sí que va a ser divertido. Es un hombre de autobús, nacido para ello. Exacto, no sé lo lejos que llegaremos, pero si te diviertes, a lo mejor tampoco hace falta hacer tantos kilómetros. No. Yo siempre decía, Oye, para discutir, eso se lo decía yo a una novia que tenía, se llama Madelina Rock. Y, oye, nos vamos de viaje, le decía, para discutir en Madrid, discutimos aquí, ¿sabes? Pues hablando de amigas, esta canción me recuerda a una amiga. Un verano, ella fue donde veraneábamos, cantando todo el día la canción esta. Y al cabo de 15 días llegué yo y ella ya se había ido y también... ¿Te la pegó? No, fue una casualidad. Estuve con esa canción todos los días. Penny Lane. Uh-huh. Vamos a escuchar Penny Lane. Penny Lane, there is a barber showing photographs. And every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him. Esa música te encanta, te atrapa. ¿Es que la eligió nuestro querido señor Compton? No la eligió, se la impusimos. ¿Se la impusisteis? Pues es como si llegara un extraterrestre. Se la sugerimos. Cariñosa. Le pega. Sí. Pues, ¿quieres que diga algo? No, te quería decir que le quiero decir, como no está el señor Compton, le quiero decir que esta noche de verano tan chula, que ya te ha llevado un vestido verde muy bonito. Gracias. Ya a lo ti, sabes, que te lo verde verderol. Ideal para la ocasión, bueno, de contar pues, una historia. Siempre pensamos que las grandes estrellas o las grandes personas así muy, muy, muy famosas, como en este caso es Paul McCartney, pues que deben tener otro tipo de emociones diferentes, ¿no? No, que las emociones bajas no las tienen, como otro cualquiera. Pues sí, también siente celos. También siente celos del éxito ajeno. ¿Sí? Aunque sea en este caso, como lo que cuenta la revista... Sky, Sir Paul McCartney ha confesado hace poco en una entrevista con esta revista Sky que cuando murió John Lennon en diciembre se cumplirán 35 años de su asesinato en Nueva York, sintió celos de la reacción de la gente. Cuando tirotearon a John, aparte del puro horror del hecho, la idea más persistente fue que John se convertía en un mártir, en un JFK, así que lo que pasó es que la gente empezó a decir, él era los Beatles, y George y Ringo y yo, en plan, un momento, hace solo un año éramos todos iguales. Si John era el ingenioso, vale, seguro. John hizo un montón de buen trabajo, sí, vale. Y tras los Beatles hizo más buen trabajo aún, pero también hizo un montón de cosas no tan buenas, dice el músico. Comprendí que iba a haber bastante nerviosismo, así que desde ese momento iba a ser como si John fuera el único. Y eso fue básicamente todo. El buen hombre pues tenía sus celitos a pesar de que su compañero había muerto, fíjate, ¿eh? Ahora, muy sincero en reconocer las cosas, explica McCartney. El guitarrista zurdo también tuvo palabras sobre Yoko Ono. Aquí pisamos... La innombrable. Has cometido el horror, Ata, no digas ese nombre. ¿Qué puedo decir si no? La su pareja, la consorte, el bicho, lo que quieras. Vale, pero soy nueva aquí. No. Ya lo sabes, perdón, pido mil disculpas a todos los oyentes. No, a David. Y a David García y a vosotros dos también. Vale, su consorte, también tuvo palabras para su consorte y decía así. Empezaron a pasar cosas extrañas, como Yoko en la prensa diciendo, Paul no hacía nada, solo reservaba el estudio. Fíjate, qué tía. Qué tía más rara. Y yo, querida, para un momento, que lo único que yo hacía era reservar el puñetero estudio. Bueno, menos mal que ahora la gente sabe que todo aquello no era cierto. Y ahora, Ramiro, te dejo a ti que elijas la canción. Vamos a oír una versión de All You Need Is Love. Para este momento. Lyndon David Hall. Escuchamos la canción. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love, love. Love, love, love, love. Nothing you can do that can't be done. Love. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini Engasa y conduce tu Mini. Pruebaunmini.com. Si quieres estar a la última y no perderte nada de lo que ocurre en Valencia, lo tienes muy fácil. Las mejores propuestas de moda, los eventos más exclusivos, entrevistas, agenda, cultura, gastronomía, todo esto y mucho más cada mes en Hello Valencia y todos los días en la web hellovalencia.es, la revista guía de tu ciudad. Creo que Ata quiere decir algo, sí, sobre All You Need Is Love. Esa canción de All You Need Is Love, sí. Hace muchísimos años, que era yo pequeñita, bueno, pues conocíamos a los hijos de Lois, porque son de aquí, los de la marca Lois, que hacía pantalones. Yo creo que ya Lois no existe, creo que no. Ya desapareció, pero no sé si tú, José, te acuerdas aún de la marca Lois. Tú has llegado a ver, ¿no? Pantalones. Sí, bueno, Lois. He visto algunos, lo que no sé yo si será de restos que han quedado por el diseño y los van revendiendo. Puede ser. Pero no sé ahora si que lo dices, tienda física Lois de Lois me suena, ¿no? Lois vendía en América. Sí. Era la bomba. Y la música de la publicidad era de Bob Marley. De Bob Marley. Pues bueno, uno de ellos, el hijo del dueño de Lois, se le ocurrió que no le hicieron caso, pero a mí me acuerdo que me quedé alucinada. Era prácticamente una niña y contó él. Dice, se me ha ocurrido una publicidad que era All You Need Is Lois. All You Need Is Lois. Y me pareció una idea buenísima. No se la aceptaron porque yo creo que aún no se daban cuenta de... ¿Pero la canción de All You Need Is Love ya había salido o no? Claro, por Dios. Vale. Sí, no, yo tenía 84 años en aquel entonces. Vale. Te fastidia. Bien. Bueno, te voy a contar otra cosa. Oye, nos hemos olvidado de saludar a nuestros amigos, los taxistas valencianos. Venga. Que patrullan la ciudad más bonita del mundo esta noche. Un fuerte abrazo para todos, que sabemos que nos siguen y son los que siempre saludan más afectuosamente. Además, al señor con este Contel, calor, son los momentos de hacer viajes a la playa. Sí, sí. Que os salgan muchas carreras a la playa. Él siempre dice que los sitios donde mejor le saludan son en los cajeros de Bancaixa y los taxistas valencianos. Ah, sí. Señor Contel, buenas noches. Buenas noches. Un 2 de julio de 1966. Los Beatles en el Nippon Budokan Hall. En el último de los dos conciertos celebrados en Tokio, la histeria de las fans fue aún mayor y la seguridad brindada era tan estricta que los Beatles no pudieron salir de su hotel. Para poder adquirir algunos recuerdos, los comerciantes locales llevaron sus mercancías hasta la suite de los músicos, por lo que los Beatles adquirieron varios kimonos, jarrones y otros artículos a precios exorbitantes. Ramiro, ahí queda eso. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción homenaje a un bajista que ha fallecido. ¿Qué tiene que ver con los nipones y con los jarrones? No tiene absolutamente nada que ver, pero estaba muy influenciado por los Beatles. Y entonces vamos a escuchar Hour of the a Lonely Heart de Yes. I You. Never thinking of the future. 12 de julio de 1983, los archivos documentales de los Beatles en Granada Television, ahora titulados The Beatles Early Days, recibe su premier mundial al proyectarse en el Museum of Broadcasting in Nueva York, en Nueva York. En Nueva York. Acompañando el programa hay una compilación de películas de los Beatles de una colección personal del mismo museo, como sus presentaciones en el Ed Sullivan Show durante los años 1964-1966, a excepción de su concierto en Washington el 11 de febrero de 1964. Hoy vamos de amor, porque todas las canciones que estamos escuchando, como podéis daros cuenta, el amor está presente, es que el amor. Dicen de la primavera, pero este verano... El verano lo deja grabado a fuego en la piel. Sí. Hablando de esto, escuchamos perlas como esta, It Must Be Love, que en realidad es una canción muy popular, conocida por Madness, pero no es de Madness, no es de Madness, en realidad es de Labi Siffre, que en aquel momento no tuvo mucho éxito, luego la cantó nuestro querido Paul McCartney. Que la estamos escuchando ahora estamos como escuchando fondo. Ahora nos decía David García, tampoco tuvo mucho éxito, pero Paul McCartney es innegable. Tú esa canción la has bailado mucho, ¿eh? Esta canción la he bailado mucho, me gustaba mucho el vídeo interpretado por Madness también, ¿no? Que tenía unos movimientos peculiares, así, mezcla de ska, una maravilla de canción. Ahora... vamos a ir un fundido de Paul McCartney a Madness. El vídeo lo veremos en el Facebook de los Beatles.7. Buena idea. Love, love. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Sobre esta canción que está sonando de fondo, Eight Days a Week, yo he vivido esa experiencia. Además, la compartí con mi amiga, la señorita Ata. ¿Qué experiencia? Yo tuve una semana de 8 días. Un día estaba destrozado en el sofá de mi casa y pensaba que al día siguiente era ya lunes. Y le dije, me llamó por teléfono, oye, ¿qué tal? Y pues, yo estaba roto completamente. Y le digo, oye, mira, voy a mandar esto tal porque claro, como mañana lunes tengo que ir a primera hora a un sitio. Me dice, mañana no es lunes, mañana es domingo. Me llevé una de las alegrías más grandes. Sonó música celestial. De mi vida, ¿sabes? Y fue una semana de 8 días. Me alegro por ti. Gracias a ti, la tuve. Continuamos con las historietas de Ata. No. No, es el momento mágico, el momento que la 97.7 se convierte en un escenario muy, muy acogedor, con unos cortinajes y unas. Mira, llevas el color de las cortinas, el verde de la 97.7, que nos han cambiado los micrófonos y ahora parece que tengamos la voz más bonita. Pues ahora aparece en medio del escenario nuestro amigo José Asunción, el polifacético artista, y nos va a recitar una canción de los Beatles. ¿Qué canción vas a ejecutar esta noche, José Asunción? Pues esta noche ejecutaré, Ramiro, la canción Tell Me What You See. Dime lo que ves. Si me das tu corazón, te demostraré que nunca nos separaremos. Yo soy una parte de ti. Abre los ojos, dime lo que ves. No es ninguna sorpresa, es a mí a quien ves. Por grandes y negras que sean las nubes, el tiempo pasará. Si confías en mí, haré tu día brillante. Ahora mira estos ojos, dime lo que ves. ¿No te das cuenta que es a mí a quien ves? Escúchame una vez más, ¿cómo puedo hacerlo? No puedes ver que quiero conquistarte. Ahora, abre los ojos, dime lo que ves. No es ninguna sorpresa. Es a mí a quien ves. Look into these eyes now. Tell me what you see. Don't you realize now. What you see is me. Tell me what. Listen to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Tell me what you see. Listen to me one more time. How can I get through? Can't you try to see that I'm trying to get to you? Open up your eyes now. Tell me what you see. It is no surprise now. What you see is me. Verano de 1966, siguen los calores y con ellos los Beatles. Los Beatles fueron premiados con los Ivor Novello por We Can Work It Out al mejor single en ventas en 1965. Yesterday, mejor canción del año, y Help, segundo mejor single en ventas también en 1965. Tres premios juntos. Entonces, al mismo tiempo. ¿Por qué no escuchar? Porque no escuchamos Vamos Juntos, que es una canción que creo que es de las más versionadas de los Beatles. La hemos escuchado por todos, vamos, hasta por mi tía, en cambio, se llamaba. Exactamente. Ahora la vamos a escuchar por los Beatles y luego al final del programa también en la sección de José Asunción, uh-huh, también tiene una sorpresa con un grupo, Good Marx, que la va a cantar. Vamos a escuchar Come Together por los Beatles, como tiene que ser. Como Dios manda. Got to Mi psicoanalista dice que debo viajar. Pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa, en Valencia. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. ¿Sabes qué, Ramiro? Siempre que oigo a los Beatles y este tema, me entra, el corazón se me expande. Es como el verano es para vivir. Lo sé. Lo sabes. Te estoy mirando. ¿Sabes que George vivía intensamente todo? Porque llegaba el verano y cada vez que cogía coche, no se hacía con él. Piñazo, ¿no? Se ponía a tope. Actuación en el Hipódromo Theatre en Brighton con The Sad Dubs, actuando Jimmy Nichols. En el camino, el nuevo Howard estilo E-Type de George se vio involucrado en un pequeño accidente de tránsito en New King's Road en Fulham. Los peatones, escucha esto, que pasaban por ahí, recogieron los pedacitos de vidrio rotos. ¿Cómo recuerdo? ¿Cómo recuerdo? Pues luego en una subasta eso vale un dineral. Y tenemos aquí una foto del Jaguar este, que era una chulada. Además, aquí en Valencia, el que quiera comprar un Jaguar puede ir a Imperauto en la carretera salida. ¿Sí? De ¿Pero de segunda mano? No, de segunda mano, nuevos y fantásticos, amigo. Hombre. ¿Cuánto está? Bueno, no me lo digas, que no te lo sabes. Ya lo no sé. Lo sé, pero te tratarán muy bien. Son amigos míos. Oye, sé que tienes que contar algo de Jimmy Nichols, ¿no? Bueno, a Jimmy Nichols le pasó una cosa súper chula. O sea, vamos a escuchar dos canciones que tienen que ver con él. Una primera, él tocaba la batería, era amigo de los Beatles. Era así un poco feta y tal, un poco pinta garrulete por las fotos que salen. Pero llegó un momento que a Ringo creo que lo tenían que operar de las anginas o algo eso, ¿no? Y entonces tenían que hacer unos conciertos como estos, tocaban todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Dijeron, oye, pues que venga, se aprendía las canciones porque estaba siempre con ellos, sí. Y tocaba la batería. Y entonces hay un vídeo. Menudos sudores le cogenían, ¿eh? Hay un vídeo donde Ringo dice que no le hacía ninguna gracia. Como al principio tiraron a unos y otros, como diciendo, a ver si este lo hace mejor. Y cuando lo dice, mira, Ringo, el que fue a Sevilla pierde su silla. Y entonces vamos a escuchar una canción que se llama Night Train, que debe ser el tren de la noche, ¿no? Uh-huh. El tren de las penas mías. Para ver cómo se luce él con la batería. Y luego escucharemos. Ya la estamos escuchando. Esta es la canción que él toca con el grupo. ¿Cómo se llama el grupo este? Sad Bands. Sad Bands. El que toca la batería es él. Luego la fundiremos con All My Loving, que ya es la canción cuando él oficialmente está tocando con los Beatles, con la chaquetita esa gris, con el cuello negro, el flequillito también para adelante y tal. No lo enfocan mucho, pero ya está tocando él. Tocó un montón de canciones. Pues vamos a poner eso. Vamos a... Y además, oye, qué chulo ser Beatle, ¿no? O sea, tú imagínate que hubiera estado yo por ahí y me dicen, Ramiro, no duermes en 10 días. La batería, yo sé tocar la batería. Ya estoy el día tocando la batería. Bueno, lo escuchamos. Close your eyes and I'll do Bueno, y aquí es cuando toca la batería en este concierto con los Beatles. All My Loving. No hubiéramos notado que el que toca el que toca no es Ringo. Además, la mayoría de las canciones que escuchamos son en directo y esta sonaba un poquito mal, pero el directo, en el directo es donde canta la gente, porque hay gente que graba un disco y muy bien, pero lo ves en directo. La madre de Dios. Y sales corriendo. Bueno, sobre la canción esta, aquí hay polémica. A ver, vamos a contar con lo que viene ahora. Bueno, verano, seguimos en verano, pero esta vez en el 2004, que se descubre una valija llena de fotos y grabaciones de los Beatles, y la prensa no pierde el tiempo en decir que se trata de algo nuevo e inédito. Nuevamente es un fiasco, a pesar de sospechar de que se trataba de unas pertenencias de Mal Evans. No es más que fotos ya conocidas y grabaciones que se conocían a través, sobre todo, de los piratas. El diario Times pone en su sitio web uno de esos temas inéditos descubiertos. Se trata nada más y nada menos que de la canción I'm in Love, de John. Vamos a ver, esta canción apenas se escuchó. Además, de hecho, en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria. En un principio se entendió que la habían grabado John y Paul, pero los Beatles nunca la llegaron a grabar como tal. Nos han contado que la grabaron dos grupos diferentes y tampoco tuvieron ningún éxito, claro, con la canción. Sin embargo, ¿la canción te gusta, Ramiro? A mí me gusta mucho. Es que sigue hablando de amor, no lo pueden evitar. Estamos enamorados esta noche de verano. Completamente. Parece que me voy a ir toda la noche por ahí cuando salga de la radio. Escucharé la Vía Láctea y luego lo que Dios quiera. Vamos a escuchar la canción. A ver, yo creo que es de los Beatles. Ahora me lo confirmarás, David, si es de los Beatles o no. You make me wanna shout all around the room. Yes, I'm telling all my friends I'm in love. Every night I can see thinking of you, and every little thing that you do. Yes, I'm telling all my friends I'm in love. Top of the world, I'm in love with a wonderful girl, and I've never felt this way before. If this is love, give me more, more, more, more. You're my kind of girl. You make me feel proud. You make me wanna shout all around. Yes, I'm telling all my friends I'm in love. Oh yeah, I'm sitting on top of the world. Every night I can't sleep thinking of you, and every little thing that you do. Yes, I'm telling all my friends I'm in love, in love. Yes, I'm telling all my friends I'm in love, in love. Yes, I'm telling all my friends I'm in love. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, disipada la duda, los que cantaban no eran los Beatles. Nos hemos dado cuenta todos enseguida. Ford Most son los que han cantado la canción esta. Interpretaron ese tema de John y McCartney. De John, que firmaron Lennon y McCartney y que ellos no llegaron nunca a grabar. Muy bien, pues ahora llegamos al momento este que cada semana hemos tenido que ir cortando un poquito, porque la semana pasada, como recordaréis, tuvimos como invitados a Nacho Mañó y Gisela Arnés. Pasamos fenomenal y tenemos por ahí la grabación de lo que tocaron aquí, que a lo mejor, pues igual un día lo vendemos o algo por ahí, nos llevamos una pasta y nos vamos de vacaciones a Ibiza. Bueno, pues llega el momento, sin sintonía. Antes, cuando estaba escuchando la canción de Madness, he pensado que teníamos que poner una sintonía más chula para las... las secciones de Cover Beatles. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Con todos ustedes, José Asunción. La misma palabra lo indica. Bueno, os voy a poner deberes para el próximo programa. Hacerme aquí una entradita como Dios manda. Que antes la hacíais muy bien y me estoy despistando mucho ya. Ya no me hacéis las cosas bien, como antes. Bueno, pues hoy empezamos la sección con una versión que hace la banda de rock alternativo de Estados Unidos, muy conocida por cierto, Linkin Park, del tema Numb. Y ahora continuamos cruzando el charco y nos vamos a Argentina para escuchar a la banda Super Ratones y su versión del tema I Will. Love you when we are apart. y vamos a terminar la sección de la mala del grupo Gutsmar y su versión del tema con Together para alejar el calor esta noche. Gets me eaten, but he doesn't get him singing. That's not true. I've got him singing that. I'd be like, hey, can we get that line? No, because Ian f***ing wasn't here to get it. He just basically teased us and said he would videotape the and then not get here on time. Just gonna check that last he hasn't changed. Bueno, y esto fue todo, prácticamente. Nos despedimos de José Asunción. Muy buenas noches. Gracias por tu compañía de cada domingo. Señorita Ata, cada día más guapa. Gracias. Me voy a la playa ahora a mojarme los pies, que no sé qué. ¿Sí? Me gusta. Hace una noche fantástica. Muchas gracias, David García. Y vamos a escuchar una canción preciosa de los Beatles. Con ella os damos las buenas noches, como el título es Good Night. Hasta el próximo domingo. Good night, good night. Sleep tight. Now the sun turns out his light. Good night, sleep tight. Dream, sweet dream. Sleep tight. Now the moon. dream, sweet dreams for you.